Quello che è nel marzo 2019. E ci lo manchi nel che invece la scuola lo gioco il cap, le 62 legislature tu holin da un pel paclanzibal o a mesa panel, o cap a retos e perspectiva per il logro della igualdà di genere in Yucatán. Tu stac pa usibal che la scuola lo usen vetico no han meia, di ambito judicial, electoral e del parlamentario. Holin da tu men lo presidente le junta di gobierno del congreso Felipe Cervera Hernández, usno cabil halachil, María Fritz Sierra, Ujol Popilucal, Jo Renan Barrera Concha, lo presidente de comisión de Alcobulchimpolal Consuelo Zavala Castillo, Janice Escobedo Salazar. Vechan los secretarias de la Junta de Gobierno del Congreso, Rosa Adriana Díaz Lizama, de magistrada de Poder Judicial, Ligia Aurora Cortés Ortega. Lo presidente de la comisión de Igualdad y Género, Milagros Romero Bastarrachea, Macho Tuchajolto Butani Lemuchtan Baila. Vechan la consejera electoral, María Trejo Pérez, y este le magistrada del Tribunal Electoral, dice Gertz Canche. Le diputado Felipe Cervera Hernández Otuyala. Los no que en el escuela lo vio golcaba machen un pel quinti a los involtal ki ola li. Canan yulilal, ve un pel no quinti a los chimpoltal en los meyas cubetic escuela lo vil kajala. Vechan le que no chucum pel noch cargo junto al escuela le kukaja yilal tumen kajnalo. Machen le tiene macho saco pasta litio. Vechan le maco kutsimboltico kashik kastiobo. Vechan tu casa, y che la sesión ordinaria manica la 62 legislatura tu aprobarta juk ajol tal vez un legislatura de paridad de género. Un pel no nahalit un much meya, no ka. Tu yola tu laca le balo kuyesik y etel kutasik. Tu men un pe uts meya kum patal tak tukul. Vechan tu hetstana, matum patal chen tu civil junil. Lu hol popil no kajijo barrera concha tu tak ajol bil. Hoy tu cajil hoy sacan que es 492,000. Chen escuela lo obtí 830,000 lucas nari lo más de tan chumuk. Bechan, bechik paja y chile yey tamal tiales 47 comisarías tiales nos caja. Tu men yeyap 23 juntulur escuela lo y el del 24 juntulur shibo. Tikuilal, ujajil le ket olil wap paridad de género y chile yey tambalil le comisarios municipales. Le olal, le hol popilobo, y este el cajnalobo, ma una jupaticop chen yolal, ukasa y le mank inala, canan shakaltik, tial ilik, wan nohan meyah kubetal, ti cajnalo, tutumen, wa ma ubetal, beyo, minan, nuk besahi, utskimbi, tialutan oltaluman tan il skolelo, kumuk yahtiko jejlas pech olal, hebish, violencia institucional, tu mentano luk salutak ni le estancias infantiles o wa ukuchi luk kalandalo. Ichi lusutu ki lutane les diputada Janice Escobedo Salazar tuyala yan nohan meyah tealk ki oldik vale yabach bal kanan ubet pahal tealu kalandalo noh pahtal il skolelo. Tu pait na macho tak paho tile muchtan baila tealu holin tiko uchin poltal skolelo ichi lkuch kabalo katsaba ku pasta liti chupala lo te alkamana ko tanil ka oksak no han tu kultishibo ka utsik bendo uno pasta lit skole lo te rusulu le pech ola lo beishan tu pait ana ka paklan anti kubal le skole lo te alu chukiko ulak no hoch kar y chile much tan bailo tak pa jelas much kahnalo much kambalo magistrados electorales consejeros electorales y etel diputados locales utosol iniciativas y chile comisión ti puntos constitucionales de gobernación tostiu diputados y le iniciativa ti rutsayel y etel ujel kesha le constitución política klumil beishan le código ti le administración pública wa capi tialo beite lo jets el ujol popilo wa rectores y etel directores tiene Nahil Kambal o universidades y tiene institutos tecnológicos. Vean, tiene el que sale capi, tiene el cabello que está mutal y chile 3% titula que lo meya hilop, catzabacti winic discapacitado. Lo presidente le comisionó Carla Franco Blanco ti pristuyala y chile capel iniciativa tak mutal. Le chuk besat anil tubeta le mas holindico le diputado ti panal Luis Aguilar Castro. Vean, cupatal hecap, tialo tak besutan, ulak diputado so.